Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza para la concesión de ayudas al transporte. Pasamos a dar lectura al dictamen. Dada cuenta de la ordenanza para la concesión de ayudas del transporte, los miembros asistentes de la comisión informativa, por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria, acuerdan su aprobación. Muy bien, respecto a este asunto, decir que este año, por las dudas que se suscitaron en la comisión, decir que ya desde el año pasado se incorporó, con anterioridad al ejercicio 16, solo se daban ayudas al transporte a los universitarios. Ya desde el año pasado se incluyeron a los no universitarios, es decir, a los ciclos superiores, creo decirlo bien. Entonces, el criterio de intervención del interventor que estaba antes era pues que se daban las becas a través de una convocatoria de unas bases. El criterio de la nueva interventora es que se debe hacer a través de una ordenanza. La convocatoria de las bases no era necesario traerlo a pleno y la ordenanza sí hay que aprobarla en pleno. De ahí que haya venido, lo digo sobre todo por Juan, que no estaba en la comisión, porque esa pregunta ya la hicieron los compañeros, es decir, ¿por qué este año viene a pleno y por qué otros años no ha venido a pleno? Al igual que no vienen a pleno, pues las ayudas que se dan a los distintos clubes, por ejemplo, porque se dan por base, ¿sabes? Por convocatoria de base. Bueno, aclarado este punto, ¿tiene la palabra? Bueno, yo antes de usted explicar este punto, yo tenía ciertas dudas y la pregunta mía es, y no sé si la secretaria me puede aclarar, si tenemos competencia nosotros en transporte. De todas maneras, en principio, es decir, lo que es transporte es ayuda, son una especie de subvenciones, ¿no? Concesión de subvención para el transporte. No es que tengamos competencia en transporte, sí. Esa no es la materia. La materia es las subvenciones que se dan para subvencionar esto. Yo es que, como no se acompaña, que normalmente entiendo que se debería acompañar con un informe de intervención para saber lo que la interventora opina al respecto. No, porque esto no es una tasa fiscal, en principio. Solo se está aprobando lo que es la normativa. No hay costes económicos aquí. Solo se aprueban los requisitos que tendrían que tener. O sea, no entra ningún... ¿Es una aprobación definitiva ahora? Esto es una aprobación inicial y reguladora. Vamos a ver, igual estamos confundiendo términos. Nosotros no tenemos competencia en el transporte, por ejemplo, que se hace en primaria. Ese coste lo asume en su totalidad la Consejería de Educación. Incluso cuando los niños son trasladados desde Playa Blanca a Yaiza, al instituto, ¿vale? ¿Qué pasa? A partir de ahí, cuando ya la enseñanza no es obligatoria, ya la Consejería no tiene obligación de pagar esos traslados. Ahí es donde las distintas administraciones, como puede ser Ayuntamiento y Cabildo, subvencionamos para facilitar que los chicos puedan ir a estudiar a Recife, a Tahiche, a Teguise, o que vayan a estudiar fuera de las islas, a nuestros chicos y chicas. Entonces, lo que se trae aquí es la regulación y en base a la que nosotros vamos a dar esa subvención a esos chicos y chicas que lo soliciten. ¿Me explico? Después ya, una vez, es decir, de aprobada la ordenanza, se le da un periodo de información para que todo el mundo pueda presentar alegaciones. Pero aquí en sí no es una tasa, o sea, no es una ordenanza fiscal reguladora de ninguna tasa, ¿sabes? Que ahí llevaría informe, o bien, como ya veremos en el otro, lleva una memoria económica. No, esto solo es la normativa que va a regular los requisitos y otra serie de condiciones. No, por eso, como me surgía la duda que no tenemos ni competencia en transporte ni en educación tampoco, pues tenía esas dudas, ¿no? Porque realmente va destinado esta subvención al transporte y a la educación, ¿no? Por lo tanto, hay otros municipios que, como esto no tiene un encaje legal a nivel municipal, pues hay otros municipios que lo encajan, para tener una cobertura legal, lo encajan dentro de una beca social, por ejemplo. También se puede valorar esa opción. Bueno, vamos a ver. Lo que hagan otros municipios es responsabilidad de otros municipios. Porque usted, tal y como lo dice, en otros municipios no tienen caja legal, pues allá ellos. Es decir, nosotros aquí traemos los expedientes informados por lo que consideran nuestros técnicos. O sea, la diferencia de criterio técnico que pueda tener otro municipio es problema del otro municipio. Nosotros entendemos que podemos aprobar esta subvención y se trae aquí porque ha pasado todos los filtros técnicos necesarios. Allá cada cual con lo que haga. Otra cosa es la emergencia social. Que haya una persona en situación de emergencia social y además haya que ayudarle por esa vía. Pero ya eso es organización de otros municipios, que yo sé a lo que usted se refiere y conozco esa problemática, pero eso es un problema, ya le digo, de otros municipios. En ningún caso. Porque a veces también se puede pensar diferente, es decir, ¿cómo es que todos los municipios lo hacemos y uno no lo hace? Porque aquí el caso es uno. En ningún caso quiero decirle que se aplique lo que en otros municipios se aplique. Yo sé que no fue su intención. Usted está más preparada que yo y usted está de la mano y tiene a los técnicos a su lado y los técnicos y a los juristas, pues tiene más asesoramiento que yo. Por lo tanto, yo lo que le traslado es una duda y una pregunta y lo único que quiero es que usted me responda. No, y yo sé que no lo ha hecho. Que en ningún caso le quiero imponer el criterio que se utilice en otro municipio, para nada. No. O sea, yo le entendí, sé que no lo hace, pero hay que aclararlo. Y yo le agradezco su aclaración. Hay que aclararlo porque si no puede generar confusión, sobre todo a los que nos escuchan. Pues aclarado que no quiero que se incorpore un criterio que se lleva en otro municipio, sino lo pongo como ejemplo y simplemente sí, para que usted y por preguntar me cómo aclare. Es que esto es aquí y esto es así. Perfecto, no, lo entiendo perfectamente. Se lo agradezco, gracias. ¿Ganemos? Bueno, era para comentar un poquito, según el informe que tenemos aquí en nuestras manos, según el informe que dice, teniendo en cuenta que la partida de 320.48.900 premios de becas y pensiones de estudio e investigación está dotada con 40.000 euros y es referente al año 2016-2017, en la que en el curso pasado solo se entregaron entre los estudios universitarios y en estudios de ciclos superiores un total de 23.000 euros. Esos 23.000 euros, como ustedes aplican aquí, fueron solo para 39 estudiantes que estaban matriculados en estas modalidades. Es lo que usted da a entender según el informe, ¿no? Es lo que tendremos que entender. Que esos 23.000 euros se dotaron a 39 estudiantes. Referente sí. A eso, creemos que la mitad de la partida va a esos estudiantes y la otra mitad de la partida irá a premios y becas, que bueno, ya sabremos en dónde nos lo gastamos. Pero bueno, referente al tema de la ordenanza y como comenté en la comisión informativa, en el punto número 2, donde pone requisitos generales de los beneficiarios de la ayuda, los interesados en las concesiones de una ayuda al transporte deberán cumplir los siguientes requisitos. Correcto, sí. En el punto A dice ser español o comunitario y tener residencia habitual e ininterrumpida en el municipio de Yaiza al menos durante 24 meses. Recuerdo que estuvimos comentando un caso en especial y que, por ejemplo, una persona que no fuese comunitaria llevando 3 años aquí, esa persona que, por ejemplo, su hija o cualquier otro ser que tuviese que estar estudiando, no tendría derecho a este tipo de subvenciones. Creemos que por eso deberíamos de rectificar, que lo apuntó la secretaria, rectificar donde pone y sería o. Entonces sería ser español o comunitario o tener residencia habitual ininterrumpida en el municipio durante al menos 24 meses, o sea, 2 años. Eso creo que quede recalcado para que no haya discriminación y más en los jóvenes en un momento dado. Por lo demás, viendo las solicitudes, como decimos, es una apreciación, es una aprobación inicial de la ordenanza, pues bueno, se rectifica esto, entendemos que se debería rectificar este punto y ya más adelante pues tendríamos que hacer las alegaciones que fuesen pertinentes. Nada más que decir. Muchas gracias, efectivamente, y gracias a su aclaración, porque evidentemente entendemos que fue un error de transcripción, pero gracias a su puntualización ya desde el principio va a salir corregida. Gracias, Zoe. La habíamos discutido en la comisión informativa, estando totalmente de acuerdo con el error que detecta el compañero Ramiro, y de momento como aprobación inicial no tengo nada que decir, o sea, a mí me parece bien. Que se regule, ya se hacía, que se haga de otra manera, pero que se siga prestando ese servicio, para mí importante y vital, sobre todo para muchas familias de este municipio. Así que nosotros a favor de entrada. Cualquier alegación lo haremos. Exacto, o cualquier sin problema. Coalición Canaria. Yo en la comisión no, No tuve la ocasión de venir, aunque Llurena después me la estuvo explicando, pero sí es verdad que había caído en el mismo detalle del punto número 2. Ya está aclarado, por lo tanto, en ese aspecto no voy a decir nada más. Pero sí tenía otras anotaciones por aquí. Por ejemplo, en el tema de las justificaciones, terminarán el plazo a contar desde la fecha de pago de la subvención. Las justificaciones que van a ser, ¿teniendo que presentar factura o le bastará a los estudiantes con presentar una declaración jurada como que destinan ese dinero al pago de billetes, en este caso del transporte? Eso es la hora de la justificación. Manuela, sí, concejal de Educación. Buenos días a todos. Se tiene que presentar factura. Se hace la justificación jurada y aparte se tiene que presentar la factura, ¿vale? Creo que tenemos un mínimo de un mes de plazo para poder presentar eso, ¿vale? Así se hizo el año pasado, incluso había algunos estudiantes que se despistaron y todo eso, y nos pusimos en contacto con ellos que por favor la presentaran. Sí, pero bueno, yo entiendo que si una persona presenta la matrícula, demuestra que ha estado estudiando, yo pienso que con una declaración jurada, ya en otras instituciones se hace así, no tienen que presentar la factura, porque si tienen que estar coleccionando todos los tickets de guagua, el que vaya en guagua, o todos los billetes... El problema es, volvemos a lo mismo, discúlpame Manuela, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio con el compañero de San Borondón. Estos no son criterios nuestros, es decir, son criterios técnicos. Y si intervención para fiscalizar positivamente o favorablemente el expediente lo exige, no es que nosotros digamos, pues tiene que ser así, porque si no, lo que tenemos, si ella nos informa desfavorable, tenemos que requerir a la persona afectada para la devolución del dinero. Entonces, que es un, pues sí, pero también es un ejercicio de responsabilidad, es decir, si se compra un bono, pues que te den la factura mensual. Y en otro aspecto, el año pasado la partida destinada a las ayudas eran de 40.000 euros, de las cuales se gastaron 23.000 euros. Yo como sugerencia diría que se destinen los 40.000 euros, si se vuelve a repetir esa cantidad en los presupuestos, a repartirlas entre todas las solicitudes que existan. A nadie se le esconde, porque todos hemos sido estudiantes o han tenido hijos de estudiantes, que viajarte a Tenerife o a Las Palmas es muy caro y cualquier ayuda, incluso la que se está dando el ayuntamiento, es pequeña. Hay que reconocerlo. La verdad que todas las ayudas que se le presta a un estudiante siempre van a ser pequeñísimas, siempre van a ser mínimas, evidentemente, eso está clarísimo. Pero una vez que tú lo publicitas en las bases, la cantidad que se le da, luego nosotros no podemos decir, le vamos a dar a un estudiante 300 euros y porque nos sobra dinero le vamos a dar 400. Nosotros normalmente el año pasado hicimos un trabajo de campo, por ejemplo, porque fue la primera vez que se puso lo de ciclo superior, fue la primera vez que se hizo, hicimos un trabajo de campo. Preveíamos incluso que fuera muchísimo más estudiantes, porque había más, no sé por qué motivo, porque se publicitó en todos los medios de comunicación. Aparte, nosotros, entre todos, intentamos mandar WhatsApp incluso a los chicos que sabía que estaban haciendo ciclo superior. Y contigo en eso nos sobró dinero. Este año hemos vuelto a hacer el mismo trabajo de campo, creo que que hay muchísimo más niños. Y lo que está claro, que si hay una en las bases ya hemos puesto X dinero, luego no se puede repartir ese dinero, porque está puesto en las bases. De vez en cuando la previsión puede ser muchísima y a lo mejor te puede quedar hasta justito y a lo mejor te puede sobrar dinero, Ángel. Desgraciadamente nos ocurre eso. Va en función de las solicitudes, es decir, vamos entre todos a publicitar lo más que se pueda, que cuanto más lo solicite. Después también ocurrieron con algunos expedientes y se les llamó, mire, que usted tiene que presentar la matrícula compulsada. Si no presentan la matrícula compulsada, no le podemos dar la subvención, porque para eso se traen aquí los requisitos que se establecen. Y a veces por H, por B, por dejadez, porque no lo pueden hacer, en fin, por miles de motivos, no se puede. Hombre, nosotros ponemos una partida holgada para que llegue todo lo que podamos y más. Vamos a ver este año cómo vamos. Otra cosa es que a medida de que vayamos mejorando, se vaya incrementando la cantidad. Ay, a ver si logramos que el gobierno nos financie el 25% y ya tendríamos subvencionado el 75%. O sea, a ver si, ya que el Estado nos está subvencionando el 50, a ver si el de Canarias nos subvenciona el 25. ¿En el aspecto de? No, ¿del transporte? El transporte lo que tendrían que hacer es pedir tarifa plana, no hombre, eso lo estamos tratando a nivel nacional. Desde Nueva Canarias, no sé lo que estará haciendo Coalición Canaria. Desde Nueva Canarias, desde luego, ya se lo hemos puesto encima de la mesa a Montoro. Pero, porque es verdad que el transporte entre islas, bueno, el transporte aéreo es competencia y marítimo es competencia estatal. A día de hoy, el Estado nos subvenciona con el 50%. Pues aquí hay dos problemas. Uno, que no puedes subir la tarifa de forma indefinida, porque pensemos que el estudiante o cualquiera de nosotros vamos a Tenerife y el billete cuesta 242 euros, de los que el Estado central nos subvenciona el 50%, por eso pagamos 121. Entonces, lo que estamos, por un lado tendría, la tarifa no puede subir indefinidamente, porque como siga subiendo hasta el infinito, podemos llegar a 300 euros, el Estado paga 150, pero al fin y al cabo también es dinero nuestro. O sea, y los aviones van llenos, porque yo que viajo, y ustedes que viajarán también, verán que los aviones van llenos, es decir, que no puede ser un servicio tan deficitario, a ver si me entienden. Luego está, lo que se está pidiendo al gobierno de Canarias es que ese 25%, que representa 15 millones de euros, se podría haber incluido en los famosos fondos FEDECAN, que representarían un 10% del importe total de ese dinero. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco lo logramos. Ahora, ciertamente, y ahí le doy la razón, es el Estado central el que tiene que ponernos una tarifa plana para volar entre islas, como se ha solicitado desde hace tiempo. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, pues si no tenemos nada más que decir, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad en este caso? Vale, es que no veía bien a Ángel.